Y cuando todos pensaban que el cielo estaba despejado, empieza a bajar una niebla que es un poco invisible, pero que a todos por igual nos hace cagar de frío. Pero no, a un costado algo se está asomando, algo se está formando, se están formando tres siluetas y... ¡Sí! ¡Aparecen los conductores del programa de Tres Flores Infernales! ¡Ah! ¡Muy buena noche! ¡Qué frío que hace! Con las nalgas heladas nos acercamos a nuestros micrófonos para darles una nueva y brillante emisión de este programa que se llama Entre Flores y Floresta y que ya comienza con el siguiente editorial, que es acompañado del siguiente tema musical que se llamará de alguna manera cuando aparezca, si es que aparece. ¿Qué cosa cuando porque uno parece espera? Que, claro, parece ser que en estos momentos en los cuales la tecnología tendría que servirnos a nosotros, nosotros estamos al servicio de ella. Por ejemplo, la campera que estoy tratando de sacarme en este momento me aprisiona, ¿no? Sí. ¿Qué más tecnología que un cacho de trapo arriba de uno mismo, pero que termina siendo esclavizador de uno, ¿no? Te esclaviza. ¿Es eso o es la propia torpeza de uno que se mancomuna con... Porque cuando dice la propia torpeza de uno, señala a nuestro señor operador? Porque podría suceder que uno sea ese operador, o lo tomé como un ejemplo, Pero la tecnología, la herramienta, ¿viene a resolver un problema? ¿O viene a plantear que no podemos resolver ese problema y que necesitamos un artefacto que tape ese agujero inmundo que es nuestro problema? Quizás habría que replantearse cuál es el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, la tecnología debería de servirnos, entre otras cosas, para decir, ah, mira, Marianela nos mandó saludos, nos está escuchando y nos dice buenas noches. Buenas noches, Marianela, por ejemplo. Buenas noches, Marianela. Buenas noches. Pecu, ¿sí? ¿Ya quedó arreglado? La señorita Marianela nos acaba de decir que internet se escucha bien, está funcionando. Así que está todo en orden. Ahí tenemos tecnología. Por ejemplo, también nos tendría que servir para sacar de entre el cúmulo de gente que debería o no debería estar escuchándonos, decir que, por ejemplo, Jorge Dotti no nos está escuchando. No nos está escuchando. No. Ya dijo que no. No los estoy escuchando. Pues. ¿Usted tiene algo para agregar sobre la tecnología, señor Corso? Para mí son todo distinto la tecnología. Y también podríamos decir que Pilar Iramendi, la Chochi, tampoco no puede escuchar nada porque no tiene luz. El que yo sé... Así que se quedó sorda. No, poneme. El que yo sí sé que poneme, nos está escuchando pianito en este momento es el señor Sergio Gómez, estudiante del bachillerato El Cañón. Un sujeto con un alma tan noble, pero tan noble. Que nos escucha. Y ese es el tema introductorio para la columna de filosofía, pero que hoy lo vamos a usar para hablar de la editorial. Reciclame un poco aquí, dale. Refrita esto, dale. Gracias. A ver si se acerca el editor. Ahí está. ¿Está prendido el boom? A todos nos pasa. En determinado momento de nuestra vida, empezamos a pensar que en determinado momento no vamos a estar más. ¿Por qué? Y cuando ya no estemos, ¿quién os va a recordar? ¿Por qué? Los que queden detrás nuestro, aquellos que se tragan nuestro polvo, metafóricamente hablando, ¿no? ¿Nos recordarán por lo que nosotros queremos ser recordados? Vale la pena hoy pensar y citar algunas frases acerca de esta palabra que es recordar. Me debía plata. Escribir es recordar, pero también es leer, recordar. Memoria y olvido son como la vida y la muerte. Vivir es recordar y recordar es vivir. Morir es olvidar y olvidar es morir. Ay, me confundí, pará. Recordar es el mejor modo de olvidar, decía Sigmund Freud. Recordar es volver a pasar por el corazón. Hay que recordar todo lo que es bueno recordar y todo lo demás hay que olvidarlo. Florence Scovel nos ha dicho esto alguna vez. No puede haber atrofia mental en toda persona que tiende a observar y a preguntarse ¿cómo? Mark Twain nos decía, cuando era más joven podía recordar todo. lo que sucedió y también lo que no sucedió. Cuando estamos planeando para la posteridad, debemos recordar que la virtud no es hereditaria, decía Thomas Paine. Samuel Butler dijo: para ser es necesario pensar, para vivir es necesaria la reflexión y para recordar la memoria es necesario haber hecho algo. Para terminar, quiero cerrar con esta frase de Pearl Buck que ha tocado mi corazón. ¿No significará el fin de nuestro pueblo el hecho de convertirnos en iguales a otros pueblos, guerreros del mundo? Recordalo. Sin embargo, en estos días debemos recordar que la paz es buena. Los jóvenes no pueden recordar, y somos nosotros los que recordamos, quienes tendremos que enseñarles nuevamente que la paz es el gran aliento del hombre. ¿Por qué recordamos cosas que no nos pasaron? Vale la pena pensar también que recordar viene del latín recordari, formado del re, que es de nuevo, y cordis, que es corazón. Por eso, volver a pasar. Recordar quiere decir más que tener a alguien presente en la memoria, significa volver a pasar por el corazón. Toma, te lo digo. Si yo le digo a alguien que lo estoy recordando, le estoy diciendo que lo estoy volviendo a pasar por mi corazón. Es interesante notar la relación que hay entre recordar y aprender de memoria, que en inglés es learn by heart. O sea, leer con el corazón. Ah. O en francés, parkour. Parkour. La sede de la memoria. Se creyó que estaba en el corazón, mientras que cuando pasa en la mente tienes el olvido italiano que significa dimenticare, o sea, sacar de la mente. Por eso digo que a todos nos pasa. ¿Qué? Porque vale la pena pensar en esto. Sobre todo porque esto depende de qué cosas haremos para ser recordados y qué cosas esconderemos para que no se recuerden. Para que perezcan en el olvido. Para que perezcan en ese inmundo sitio vacío que queda, en aquel lugar al que nunca iremos. Lo único certero que tenemos es el olvido. A todo nos pasa, digo una vez más, y advierto, aunque parezca mentira, en última medida, pensar en esto es el pedo. Porque no hay forma de comprobar si nos recuerdan, y como no podemos comprobar si nos recuerdan, tampoco vamos a poder comprobar qué cosas se recuerdan de nosotros. ¿Cuál cosa? Y esto es al pedo, porque no vamos a estar para comprobarlo. El filósofo dijo al pedo, ya está, listo, va. Cerrá el kiosco. Pero como todas las cosas que son al pedo, son esenciales para nuestra vida. Porque si no te lo tirás, explotás. Claro. Es esencial para nuestra vida pensar en esto. Y tirarse pedo. Por eso este programa, este Entre Flores y Florestas del 18 de junio del 2014. 10 y 11. 10 y 11. Sí. No, 18. 22, 11. 10, 10. 10 y 11 es 21. No. 22 y 10. Por eso este programa, 18 de junio del 2014, 22, 11 horas. Va a quedar en el recuerdo. Porque nosotros te decimos: esto es Entre Flores y Floresta. Y si vas a acordarte de algo, ¡acordate de esto! Soy Superman y me chupan la pija. Soy Superman y me chupan la pija. Soy Superman. Soy Superman. Yo soy Superman y me chupan la pija. Como Aquaman, que es un flor de pecado, y como el hombre elástico, que se la come doblada. No soy como Robin, que se come a Batman. Yo soy Superman y me chupan la pija. No soy como el hombre invisible, que siempre se borra, ni como Linterna Verde, que no se pone las pilas, ni como Tarzán, que no tiene poderes. Yo soy Superman y me chupa la pija. No soy como el increíble Hulk, que está verde de envidia, ni doy tantas vueltas como la Mujer Maravilla. Ni soy como el zorro de Las Vegas Manfloro. Yo soy Superman y me chupa la pija. Que pidió patacones. No soy como Robin Hood, con el verso del pobre, ni como el hombre araña, que muñeca quebrada. Yo soy Superman y me chupa la pija. No soy como el hombre. hombre de piedra que su cara dura, y como el hombre de hielo que su pecho frío, y como el capitán América que no conoce América. Yo soy Superman y me chupan la pija. No sé cómo el hombre nuclear que ni me acuerdo la cara, ni como Gatúbela que está buena y es mala. No soy como Flash, que es intermitente. Yo soy Superman y me chupan la pija. Soy Superman y me chupan la pija. Soy Superman y me chupan la pija. Soy Superman, soy Superman. Yo soy Superman y me chupan la pija. Todo es cultura en el mundo. ¿Qué diferencia hay con los héroes de otras épocas que antes de que exista la radio, cuando existían los primeros mitos, las primeras historias sobre héroes, el héroe era una criatura intachable, aquel al que todo ser mortal quería llegar y que nunca llegaba? Estos héroes de ahora son más cercanos. Linterna Verde es... Aguante la serie de antes. No, está bueno que los adapten ahora. Porque, ah, ¿ahora? Porque bueno. Hace un par de años, Linterna Verde fue el primer superhéroe que se casó con un tipo. Que dijo, ¿saben qué? Me la lastro y me voy a casar además. Y se casa Linterna Verde. Nuestra editorial de hoy hablaba de recordar, y les voy a recordar que el tema que estamos escuchando de Cortina pertenece a la banda que usted sabe el nombre, me dijo... Zambayoni. No, el que estamos escuchando de fondo. Ah, sí, es... no, pero me lo deja así rápido. Flores, Zona de Levante. Flores, Zona de Levante. ¿Y la banda cómo se llama? Subile un poquito, Facu. Ahí te busco el dato. ¿Dónde está? Qué lindo. Algo de... Escucha ese piano. ¡No lo encuentro! Parelas Band. Vamos a decir que es Parelas Band. Parelas Band. Ya va a aparecer el nombre. Algo de Transfusion. Antihemorroicas Band. Algo así, no me acuerdo bien el nombre. Pero es interesante, ya podés bajarme un poquito la cortina, es interesante pensar que la editorial de nuestro programa hablaba de recordar, ¿no? Y el tema musical que ustedes acaban de escuchar pertenece a Zambayoni, un destacado músico que es recordado justamente por utilizar dentro de sus temas musicales palabras que generalmente no se utilizan. Yo he escuchado temas de este músico que son realmente hermosos, que no tienen ningún insulto, no contienen ninguna referencia sexista, que son temas filosóficos, pero él elige ser recordado por estas cosas, ¿sí? Porque de otra manera sería uno más de esos cantantes que tienen linda voz y que hacen linda música y que quizás no llegan a ser recordados. La fama es esa prostituta del recuerdo. ¿Sabe qué? Tengo el dato sobre el tema que están escuchando de fondo. A ver, el tema, la banda se llama Transfusion Band. El tema se llama Flores, Zona de Levante. Es un tema del señor Mario Parella, que lo tocó una vez en el año 1983. Y ahí lo grabamos. Exactamente, por primera vez lo tocó ahí, en el 83. Y dijo que lo tocó con un trío formado por Carlos Rivero en la guitarra, Guillermo Díaz y él en piano. Era una cuestión medio generacional, porque uno tenía 30, el otro 40, y bueno, Mario era el más joven de la banda. ¿Cómo era el más joven? Era el más joven. ¿No estaba Gabriel Castillo también? No. Eso vino después. La grabación que estamos escuchando es del 97. No sé cómo habrán hecho para grabar algo en el 97, algo que tocaron por única vez en el 83. Es probable que hayan enviado una sonda al espacio. Vieron que en el espacio se siguen escuchando las transmisiones de los nazis y queda ahí todo flotando. Claro, nos llegó a través de la sonda. La sonda nazi. La trajo grabado la perra Laika cuando volvió. Sí. ¿Volvió, no? La perra Laika una vez. Sí, volvió. Ah, bueno, cuando volvió nos trajo eso. En Supercan. Lo que pasa es que vos pensás, si te vas al espacio, a otro planeta, sí. ¿El tiempo es igual en ese planeta? No. Y si volvés, porque viste que no todo tarda en 365 días en dar la vuelta. No. Entonces vos cuando volvés a la Tierra, ¿qué días contás? ¿Los días del planeta que estuviste o los días de la Tierra? El tiempo. ¿Podés volver en otro tiempo? Es el tiempo de la percepción. Entonces capaz que se fueron al espacio y dijeron volvemos en el 97, y volvieron en el 97 y lo grabaron. Salís al espacio, ¿no? y volvés a bajar en el mismo punto, pero como la Tierra giró, estás en un lugar que es atardecer. Para vos transcurrieron 5 minutos. Claro, eso es como la pregunta de los gremlins. ¿Qué? De que si el gremlin comió algo a las 11 y se le cae después de las 12 adentro, sí, ¿se transforma? Claro, ¿de dónde viene la hora? Porque el gremlin, si va a caminar, si estuviera en otro lugar, sería otra hora. Claro. Pero... Y si está viajando arriba del avión, siempre en algún lado del globo son las 12. Imaginemos la Tierra como una naranja. Demasiado relativo el tiempo como para poder atar a él una regla tan específica como si comes después de las 12, te transformas en monstruo. Es que el tiempo no existe, es el tiempo de la percepción. ¿Cómo sabían los gremlins que eran después de las 12 si habían cortado el cable del reloj y no andaba? ¿Y por qué un reloj anda con un cable? Todas esas cosas, qué bárbaro, que ustedes creen que no tienen que ver con su propia realidad, en realidad los toca profundamente a ustedes. ¿A mí también? A usted también. Y a usted, señor Corsi, también. Sí, a mí también. Pero por sobre todo lo que los toca a ustedes es el señor Fecu, que ya quiero saludarlo. Muy buenas noches, señor Fecu. Muy buenas noches, chicos. La pregunta de esta noche, señor Fecu, es ¿qué cosa quiere que se recuerde de usted cuando usted ya no esté? Y le voy a dar tiempo para responderla luego de que le pregunte a Corsi lo siguiente. Señor Corsi, ¿qué quiere usted que se olvide de lo que usted hizo para que nadie lo recuerde? Y le voy a dar tiempo para pensarlo mientras le pregunto a Matías. Pregúnteme. Matías, ¿qué números de teléfono pueden marcar para mandarnos un mensaje diciendo qué cosas quieren que se recuerden de ellos mismos, nuestros oyentes? Un mensaje hablado. Mensaje de texto. Mensaje de texto al 1115-3360. ¿Es 11 o 15? Usted elija. No, es 1133. No me los confundan. Bueno, 1133-68-0099. Lo vuelvo a repetir. 1133-68-0099. Nos manda mensajes y nos dice... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera quiere ser usted recordado por la posteridad? Por lo menos lo que dure, porque viste que es como el Facebook. ¿Cuánto dura? Ponés algo en el Facebook y decís, esto va a quedar para siempre, porque esta es la verdad pura. Y a los 15 minutos ya, 75 comentarios, posteos distintos, dejaron todo correr y ya está. Digamos, claro. Es irrelevante lo que uno consideraba como la verdad neta. Pero en cambio, si usted se quiere comunicar por un teléfono de línea... ¿Cómo lo hace? Puede hacerlo al siguiente número de teléfono. 0237, si usted está llamando desde afuera de Moreno, 466-6559. Y si usted quiere comunicarse a través de las cuestiones estas que se llaman internet, ¿cómo lo hace? Se hace amigo nuestro, vía Facebook, ¿no? Entre flores y flores está todo junto. Nosotros aceptamos, enviamos mensajes, nos saludan, nosotros los saludamos y somos todos amigos. Como ya lo hace Débora Tachavinsky, Fecu el Fecu, menos mal que Fecu está conectado, ¿eh? Carito siempre. Cleopatra, Gauchus Montivero, beso Gauchus, Ian Nahuel, Matías Jarestia, Sofía Méndez, Mary Mary Yuli, Temperatem, Roberto Javier, Valeria DT, May Ventura, Luqui Luciani, Mariana Elizabeth y Cristian. Marianela Elizabeth, para que se me un montón. Sí. Jorge Dotti. Jorge Dotti también. Dice que mandan un mensaje por Facebook diciendo abrazos para descongelar el cuerpo y los corazones. De parte de Gaucho, Guada y Lara desde el Cañón. Y dice, lean los mensajes que mandé. Quiero decir que estamos pidiendo, estamos ofreciendo una recompensa por el teléfono. El teléfono celular está ausente, así que rectificamos. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al teléfono de línea 0237-466-6559 o vía Facebook. Y ya los mensajes de texto ya no nos llegarán porque no está el teléfono. ¿No está? No está. No está. Pero bueno, ya ha pasado el tiempo correspondiente al pensamiento. Por eso le pedimos a señor Corsi que siga pensando mientras el señor Fecu nos va a decir qué cosa quiere que se recuerde en la posteridad de usted. Exactamente, que se recuerde de mí, no, capaz que algo, que suponerle un ejemplo podría dar, que una persona diga, no, es do, re, mi, y no es do, mi, re, ¿entendés? No. Algo que le enseñé yo. No importa quién se lo enseñó, sino que recuerde la enseñanza, por algo que no enseñaste. El enseñador. ¿Existe realmente la memoria? ¿Alguien nos recordará? Porque Me parece que somos uno es totalmente... Depende de qué persona lo hace recordar. Pero cuando se muere esa persona ya está, se borra el recuerdo. Pero no. capaz que te crema y te deja la ceniza. Pero igual, ¿qué te van a recordar con la ceniza? Por eso es importante qué acto de tu vida deja una marca suficientemente indeleble para que sea recordado. Ustedes porque quieren trascender. O qué acto de tu vida deja una marca lo suficientemente deleble. Deleble, escuchalo. Olvidado. Por ejemplo, ¿qué cosa de su vida quiere que sea olvidada, señor Corsi? A mí, la cosa mala que yo le hice a la gente. Ah, porque usted anda haciendo maldades por le ahí. Le cambió la pregunta pero igual. No, está bien. Él quiere que se olviden de las cosas malas. No sé por qué la gente salió corriendo de la radio en este momento. Yo creo que si va a explotar todo, estamos nosotros acá adentro, se enterarán en el momento que va... Y explotamos. Matías, ¿qué cosa te gustaría que se recuerde de ti? Lo dudo mucho, dudo que quiera que algo de mi vida se recuerde. En todo caso, viviría de manera tal que si tuviera que volver a vivir la vida, me gustara, digamos. Viviría así. Decía un gran filósofo, decía, vive tu vida tomando en cuenta que vas a morir y nunca más vas a poder volver a vivirla, por lo tanto disfrútala, porque esta vida es única. Y si fuera al revés, vive tu vida de manera tal que la vas a repetir eternamente. Filósofo decía, Friedrich Nietzsche, ese del bigote tupido, decía justamente eso, el mito del eterno retorno, la humanidad se repite eternamente y cada cosa que haces la vas a volver a hacer en la eternidad. Por lo tanto, una u otra posición valen para lo mismo, para ser auténticos y hacer cosas que puedan ser recordadas. O cosas que quieras que sean olvidadas. ¿Por qué recordar? ¿Por qué vivir para otro? Para quedar indeleble. No es para otro, porque en realidad ahí es donde está el meollo de nuestra cuestión. No es para otro, es para uno. Es para vos, porque no importa si te recuerdan o no, porque no vas a estar para verificarlo. Pero sin embargo, pensar sobre estas cosas nos lleva a tener una mejor vida. Claro, porque pensás que hay algo más después de la muerte. No, porque recuerdo del otro. Porque pensás, de esta manera pensás en vivir auténticamente. Pero estás pensando en lo que va a pasar después de la muerte. No hay después de la muerte, no existe nada después de la muerte. Ya está, te fuiste. ¿Qué te importa lo que piensan? Que digan lo que quieran. ¿Que a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¡Yo soy así! ¡Nunca cabrón! ¡Déjame! Bueno, mientras vengo como trata de sacar al sujeto que canta. Muy bien, muy bien. Ya se lo llevaron. Ahí está. Lo que es importante y que tienen que recordar es que este programa se llama Entre Flores y Floresta y que tiene los siguientes temas. Lo que viene Entre Flores y Floresta. Tendremos una primer columna de zombie que hablará de los zombies porque tienen la cabeza podrida. No los zombies, sino ustedes que están escuchando. Tendremos también un especial de fútbol Corsi en el aire que nos estará desasnando sobre lo que sucede en ese lejano país que se está viviendo de fiesta. También tendremos una especie como de coloquio filosófico para que nos entre la luz en la cabeza por medio de los parlantes. Y luego tendremos Ojo de Buen Googlero. En el Ojo de Buen Googlero saldremos informados, traslúcidos de información. Ya como una pufa bosa nos saldrá de los oídos de tanta información que tendremos. Y después sucederá algo maravilloso, porque vendrá un licenciado al final y nos va a contar todo, todo, todo lo que tire la tómbola. Chon, chan. Chincho. Excelente, lo que vamos a tener todo, que va a empezar luego de la siguiente tanda que ya nuestro operador va a mandar en este momento. Manos de relámpago. ¡Shum!

mucho, respiramos menos que el aire cada día es mucho menos fresco que cada día que pasa. Sigo echándote de menos. Que vaya por donde vaya un te vuelo, que la llanura de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. De golpe nos despertamos. Nuestra conciencia ya no existe. Somos una masa de carne sanguinolienta que se arrastra, que camina. Ya no nos interesa si somos bípedos. Ya no nos importa si estamos vestidos o desnudos. Ya no hay diferencia con el del lado. Solo hay una diferencia: lo vivo debe ser comido. Nos hemos transformado en una masa de zombies que no cuestiona, que no critica, que no piensa, que solo consume, que solo existe para consumir. No cuestiona nada. Lo único que puede hacer es consumir. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que de ser los seres reinantes del universo, de ser la primer potencia biológica del planeta, nos hayamos transformado en un objeto que consume sin ni siquiera un instinto de supervivencia que lo sustente? Para explicarnos esto está la columna zombie, que ya comienza. De la mandíbula caída de este sujeto que les trae todo el saber zombiesco. ¡Columna zombie al aire! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oh, man, bien. Lo saludo de vuelta porque es como, viste, entro en un espacio nuevo. Claro, uno entra y empieza de vuelta. Estoy indignado. ¿Indignado de qué? ¿Con Y o con I latina? Con Y. Porque viste que el tema, hablando de Y, viste que el tema musical del principio, ¿sí?, era de Samba Johnny, se llamaba Soy Superman y me chupan no me acuerdo qué. Sí, me hacen un felatio. Sí, lo pintaba Superman como un héroe griego, así bien pulentoso. La pregunta es, ¿usted sigue considerando que Superman le gana a Batman? No, yo nunca consideré que Superman le ganaba a Batman. Yo siempre consideré que Batman le ganaba a Superman. Ay, casi lo agarro. Siga. Estoy indignado. Casi lo agarro con sorpresa, con sorpresa. Siga. No se puede. En realidad no es que estoy indignado. Es como, ¿viste cuando vos decís, acá me tendría que indignar, pero como en realidad ya sabía que las cosas iban para este lado, dije, qué turros que son? Espera, ¿qué somos? ¿Tú o nosotros? No, ¿estás hablando de nosotros? No, ustedes no. Estoy hablando de la industria, de la industria cultural hegemónica. Vamos a ponerle ese nombre, hegemónica. Apellido hegemónica, pero... eje. Dale. Resulta que ustedes saben, ya hablamos del zombie como una representación de los medios culturales de este nuevo milenio, pero también vienen de la mano, o sea, los zombies no existirían si no fuera por el cine. Y el cine no existiría si no hubieras nacido como una especie de, como una forma de hacer propaganda, ¿sí? Y de alguna manera lograr que la gente piense lo que a uno le interesa que piense y que se emocione con lo que a uno le interesa que se emocione. De esta manera me puse a rastrear esta película que yo decía que esa película de zombies que yo decía que no es de zombies, la de Guerra Mundial Z, que termina con Brad Pitt tomándose una Pepsi, que termina bien porque al final descubren la forma de evadir a los zombies, digamos, como que es el una película virus. Con un final, claro, un final optimista, porque dicen, bueno, si a todos nos ponemos estas vacunas que inventamos, que igual, son armas biológicas. Igual esta película es muy malísima. Está buena, como está película buena. Me gusta, bueno, me gustó como película. Fíjate cuánto ranking hizo. ¿Cuánta posición quedó? Pues yo cuando salió esta película tenía 4. Cuatro posiciones tenía. Cuatro posiciones. Estaba en cuarto lugar. Exactamente, tenía conjetura. Y ahora hace 15 días atrás estaba décimo. Picaste ahora después. Bueno, hay que ver qué se puso adelante. Ay. ¿Qué le ganó? Hay secreto. Porque estamos en una época, así como el Facebook también es una representación de las manifestaciones culturales. Esto que les decía, un comentario, algo que uno considera que es relevante, en 10 minutos deja de serlo porque está tapado por otras cosas que también son relevantes para otros millones de personas. Entonces las películas también. Pero ¿qué pasa? Las películas siembran un pequeño mensaje. Nosotros ya no nos vamos a olvidar de Brad Pitt tomando su gaseosa después de haber zafado de los zombies. No nos vamos a olvidar de que las armas biológicas son las que salvaron el día. El verdadero héroe es el científico de laboratorio que inventó el ébola para matar al ejército enemigo. Y claro, que logró salvar a Brad Pitt y a su familia. Usted dice que es una rectificación, digamos. Como que la película rectifica. Ratifica, no rectifica. Rectifica sería volver a decir lo mismo. Ratifico es corregir. Ah, bueno, yo quiero rectificar. Rectificar es corregir. Sí. Quiero rectificar el listado de oyentes porque me acaba de llegar un mensaje de Débora Tachavinsky que dice: ¿ustedes están hablando de la deuda externa o agarré otra radio? Débora, agarraste otra radio. Ojo, depende de la interpretación. Puede ser que lo que hayamos dicho tenga algún punto de contacto con la deuda externa. En algún punto muy lejano. En algún momento dijimos la palabra deuda, creo que no. No, loca. Acá dicen que nos están usurpando una parte de la radio. Son las capacidades interpretativas de Tachavinsky. Claro, bueno, amplias. Amplias. Amplísimas. Bueno, sabemos que Tachavinsky se encarga justamente de interpretar. Ya nos escucha, así que ya de entrada. Más que, no hace falta aclarar más. Claro. Nos escuchó varias veces seguidas, nos sigue tratando de escuchar. Déjalo que termine con su parte. Es un oyente. Siga con los suyos. Que siga, porque... Sagrado, oyente. Sagrado, exactamente. No, aquí estamos hablando de la Guerra Mundial Z. Que no tiene que ver con Dragon Ball. No, Este va a decir, me sacaste la palabra de la boca. Sí tiene que ver en algo, hay un punto de contacto. Dragon Ball... La serie animada y hasta la película están basados en una historieta. La película está basada en una novela de un muchacho de apellido Brooks, que casualmente es hijo de Mel Brooks. Es uno de los hijos de Mel Brooks, el famoso humorista y guionista del cine alemán. Del siglo pasado. ¿Eh? ¿Alemán? No, estadounidense. Ah. Pero ya que tiró... No, por ese... apellido me di cuenta, pues yo dije, capaz que es fija que es nazi. No, pero no, nada que ver. Es más, era judío. Mirá lo que... No, me fui a Palacio. Bueno, basado en una novela de Mel Brooks, del hijo de Brooks, Max Brooks se llama el tipo, ha escrito otros libros sobre el tema, le interesó, pero dije, voy a buscar la novela en la que está basada la película, a ver si esta porquería de Brad Pitt aparece plasmada en el libro. Voy al libro. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con... Así, con letras. Una Capilla Sixtina un lindo libro. Una muy buena novela. Pero lo que tiene interesante esa novela es que está construida como si fueran relatos. ¿Sí? Relatos, testimonios de supervivientes de la época en la que hubo un acontecimiento zombie en el mundo. La humanidad se logró restablecer de alguna manera, y el libro recoge esos testimonios, ¿sí? Como introducción se dice que el tipo estuvo haciendo esa investigación por todo el mundo y que tenía cifras y datos precisos, cifras duras, y que en el informe les censuraron todo lo que tenía factor humano. Es decir, en el informe lo único que importaba era el número, la cifra dura. Entonces, ¿él qué hizo? Dijo, bueno, yo me quedo con todo esto censurado y igual lo expongo porque para mí cuenta más que la cifra dura. Estos testimonios realmente cuentan muchísimo más de lo que puede llegar a contar una película con las mejores intenciones. Pero esta película, Guerra Mundial Z, elimina toda la crítica social que tiene el libro, elimina toda la crítica hacia la corrupción de la humanidad, elimina todas las posibilidades. Es decir, en caso de emergencia de un ataque zombie, realmente el verdadero enemigo de la humanidad es la pata del hombre que mete que se tropieza consigo misma. Pasan un montón de cosas, un montón de testimonios. Hay un testimonio que a mí me gustó muchísimo porque describe además la sociedad yanqui. Dicen que habían preparado un territorio donde masacrar a los zombies y llevan todo el, vieron que los yanquis les encantan las armas. Bueno, llevan todo el potencial armamentístico, obviamente. No se guardan nada de los tipos porque es una amenaza mundial. Llevan todo a un valle donde están esperando a todos los zombies. Llevan armas que tienen camarita en la punta para que todos estén conectados con todos. Todos puedan escuchar hasta lo que dice el capitán y que el capitán le pueda hablar al soldado más lejano y le diga, vos, pegale un tiro a aquel zombie en la cabeza que así lo vas a matar. Tienen bombas, tienen aviones, aviones que tiran bombas que explotan 200 metros de arriba pero revientan a todo el mundo. Y resulta que todo eso, todo ese arsenal, costó fortuna y a los tipos no les alcanzan las balas para bajar a los zombies. Se quedan sin munición. Y todo ese material que tenían no les alcanzaba. Tiroteaban. Y llegó un punto en el que toda esa conexión moderna que tenían, los cascos tenían para escuchar al otro, para ver al otro, llegó un punto en el que todos, incluso la población civil, desde sus casas, los que podían verlo en televisión, lo miraban en televisión porque era una manera de mandarle un mensaje a la humanidad diciendo, miren cómo resolvemos el problema con la ayuda de la ciencia y la tecnología y el poder yanqui. Y resulta que no les alcanzan las balas por un lado y que por otro lado toda esa línea de comunicación les sirve para que cada uno en su hogar pueda ver cómo el resto de los soldados son despedazados de una manera aberrante por todos los zombies. Cada camarita, cada punto de contacto era un punto de dolor para el televidente. Pudimos ver a través de este testimonio digamos lo poderoso de la amenaza zombie, de una amenaza que no tiene miedo. Digamos, en el medio de la batalla no se gana cuando vos eliminás al enemigo, sino cuando el enemigo se rinde. En este caso el enemigo no se iba a rendir nunca y los tipos no había arma con que darle. Un testimonio. Era una batalla perdida de antemano. De antemano. Y nunca les alcanza. Es más, mandan un avión porque tenían hasta aviones con camarita para mostrar todo lo que había arriba. Y cuando ya están medio comidos los tipos que están desesperados, que ya dicen, bueno, tenemos que salir corriendo para todos lados, pasa un avión por arriba y les muestra lo que todavía quedaba de zombies, que eran muchísimo más, ¿Cuándo eran? ¿Miles era? Eran todos. Otro testimonio dentro de Guerra Mundial Z que no está en la película, pero ni por asomo. Porque acá, ¿qué tenemos? Tenemos una crítica social. Claro. Una crítica a los medios, a la hipercomunicación. Tenemos una crítica al modelo armamentista que está gastando recursos que no sirven para un carajo. Porque en definitiva lo único que vemos en la Tierra somos humanos y no podemos estar gastando tanta guita en hacer armas para matar gente. Es ridículo. Sí. Pero bueno, lo hacen los tipos. Otro testimonio, los ricos y famosos, se construyen una base espectacular, con todos los lujos. Y llega un punto en el que los ricos tienen cada uno un séquito alrededor de gente que lo ayuda, los asistentes, casi todos son todos famosos. Y resulta que los tipos ya se zarpan en lujo y empiezan a hacer... Esto es bastante de esta época. Empiezan a hacer un reality que todo el mundo también puede ver. Y les muestran lo bien que pueden vivir, lo a salvo que están de los zombies. Y resulta que la gente, los supervivientes que están afuera, que podían enganchar una radio o algo y se enteraron que eso existía, fueron en patota a saquear la base de los ricos y famosos. Digamos que ellos estaban mostrando su opulencia al pueblo que estaba sufriendo. Eso tampoco está en Guerra Mundial Z. Digamos que Guerra Mundial Z es la antinovela que es Guerra Mundial Z. Exactamente. Es una crítica, este espacio, este momento es una crítica a las adaptaciones o a las remakes. El Señor de los Anillos se la bancó. Yo leí el libro, los tres libritos, cuando fui a ver la película, la verdad no me sentí defraudado. Lo que sacaron estuvo bien sacado. ¿Sí? Y lo que agregaron estuvo bien agregado. La película está... ¿Avanzada junto con el libro? ¿Cuál? ¿El de los señores, el señor de los anillos? Sí. Yo me sigo preguntando por qué le habla así al micrófono y no lo pone así. Porque siempre que estoy a la punta... Tira facha. Así. Exactamente. Tira facha, sí. Pero se lo escucha menos, ¿sabe, no? Y por eso quiero que se escuche menos. Bueno, porque él maneja la sutileza, la mirada. Bueno, que yo me ponga a ver ahí. Ahí tengo uno más ahí. Así me gusta, con el microfonito bien apuntando hacia la boca. Porque yo siento así, yo siento... ¡Hágase el pingüino, Percy! Yo si me pongo así, me siento tocado, me siento... Tenés miedo de tentarte y pegarle el mordiscón. yo sé que vos, yo sé igual que vos. ¿Qué está pasando? Pienso el doble sentido. Acá se está acercando otra vuelta en calecita. ¿Qué van a representar? Nosotros representar momento en que Corsi está pensando qué hacer con el micrófono delante de la boca. Yo soy Corsi y estoy hablando al aire. Yo ser una manifestación de su pensamiento. Yo tengo que hablar de fútbol. Qué bueno el fútbol. Bravo. ¡Bravo! Espectacular. Excelente. Ahí se ha retirado. Bueno, impresionante la crítica. O sea, ojo, que su recomendación es no mire la película, o mire la película y después lea el libro. Después lea el libro, o no confíe tanto en basado en tal cosa, porque por ahí usted dice, mejor me veo la película y me ahorro de leer el libro. Y son dos experiencias. Tiene que hacer las dos cosas. Muy distintas. Muy distintas, como lo acabo de más o menos demostrar. Excelente. Bueno, le vamos a pedir al señor operador que nos ponga o que suba la cortina un poco mientras se acomoda el señor Corsi, que se está calzando los pantalones cortos para hablar de su sección deportiva. Si tu mundo es redondo de cuero, relleno de aire, hay un solo Dios al que le tenés que rezar. Y ese Dios es el señor Corsi. El Dios hecho pelota. Bueno, comemos un helado, bueno. Muy, pero muy buena noche. ¿Cómo anda, gente? Espectacular. Bueno. ¿Cómo estuvo? Recién llegado de España está usted. No, de Brasil. De Brasil. Del partido de España. Exactamente, sí. Igual, del comienzo del partido Brasil contra Croacia fue polémico. Y ahora, hoy a la tarde, hay un eliminado ya. Ya hay un eliminado. ¿Quién quedó afuera? En la primera fase, recién el segundo partido, ya quedó 2 eliminado. Empieza a ser la fiesta de unos pocos. Exactamente. El campeón se quedó afuera. ¿Qué campeón? ¿Cómo? El campeón quedó afuera. El campeón del mundial. El campeón del mundo. ¿Maravilla Martínez? No, del mundo estamos hablando. Ah, el más mejor. Sí, ¿quién era? España, el show gallego. ¡Ah! ¿Quedaron afuera? Sí. ¿Ya quedaron afuera? Exactamente. ¡Perdió! Qué mentira que es el campeonato mundial entonces, ¿eh? Exactamente. Pues una pregunta, señor Corsi. Usted que es el estudioso del fútbol, hay una duda que me carcome. ¿Sí? Sí. Es la siguiente. Carcome un poquito esto. El mundial, ¿sí? Cuando empieza esta fase, en la primera fase está todo bien, somos todos amigos. Pero cuando empiezan a quedar eliminados, ¿no es un poco racista? ¿Los elimina? ¿O no, xenófobo? ¿Los elimina por naciones? ¿No es xenófobo el mundial? Sí. Sí. Enfrenta. Hace dos mundiales atrás, que fue con Mundial de Alemania y Mundial de Sudáfrica, 2008 y 2010. Sí. No. 2006 y 2010. Y Cortina para trata de blancas también. 2006 y 2010 quedamos fuera. Y encima con el mismo equipo y con el mismo. Y con el mismo zona, la misma zona, los cuartos de final quedamos afuera con el mismo equipo. Los cuartos de final no llegamos ni la semifinal ni la final. 2006 ganó Italia. Y eso... 2010 ganó España. Sí. Y ahora España quedó afuera. Eso se deberá a que nosotros pensamos que realmente somos muy buenos y por ahí hay si una para afuera no somos tan buenos. Hay una posibilidad, si sigue así como están, hay una posibilidad que los octavos de final se puede enfrentar a Argentina y España. España ya quedó eliminado. Si se enfrenta a Alemania, España, Alemania. Argentina y Alemania en octavos. En los cuartos. ¿Qué hay de cierto de que hay una posibilidad de que no llegue a cuartos de final Brasil? Y hay un candidato, pero no. El candidato ya está. Hay tres candidatos por ahora. Y Brasil es uno de ellos. No habiéndole podido ganar a México. Exactamente. Y ganándole a Croacia con un gol en contra y un penal inventado. Exactamente. Y ese es uno de los candidatos, dice usted. ¿Qué tipo de candidatos son? ¿Candidato comprado? Leí yo un diario de Brasil. Porque, bueno, ya, yo no lo traje. Porque dije, esto es falso, va a decir usted. No, esto es falso, no. Yo tengo uno acá. ¿Ah, tenés uno? Acá tengo. A ver, espérame lo que quiero leer. Tomá, a ver si, verdad. Ver, eso quiero decir, a ver. A ver. Sí, exactamente, es este. Dice así. No, dice así, no. Vamos así. Dice así en el. Traduzca. En el diario brasileño. O Globo. Sí. El diario O Globo. O Globo. Agagullo. Agagullo. Bueno. Agagullo. Agagullo. Agagullo. Brasil inventado a una pileta. ¿Por qué inventado a la pileta? Porque el jugador Fred de Brasil se tiró a la pileta. Por eso cobró penal. Partida ayudó Brasil a seguir similar a una pileta. ¿Estamos hablando de fútbol? Sí, estamos hablando de fútbol. Chicos, ¿qué parte? Yo me perdí. ¿Qué parte entra? A Cuca todo brasileño haberse tirado. A cabeza, el japonés, el hábito de japonés, el primer partido, contra Brasil y Croacia, por eso cobra el penal inventado, por eso dice que se lleva a la pileta. País chiquito. Por eso. Después dice, la primera fecha, Holanda con España. Hola, España. Y dice, hace el doblaje para sí, por eso. A ver. Por eso me está diciendo esto, sí. Por eso me está diciendo eso. ¿Ves que te hace el doblaje? Es el Zap. El Zap de Brasilelio. Si usted tiene inconveniente para escuchar el programa de radio, apriete por favor la tecla Zap y dejará de oír automáticamente en castellano. Bueno. Holanda. Holanda. Sorpresa para. Sorpresa para Holanda. Que lo golea. Oculeño. Que lo golea a España. Che, me está tocando, creo que me está contestando. España. Le está llegando información desde el teleprompter al señor Corsi. Sí, entonces esto, por eso. Concéntrese en el programa de radio. Por eso. Pobre. Holanda sorpresa. Holanda lo gana como sorpresa al último campeón. ¿Va a haber sorpresa en este mundial? Y ya que quedó afuera de España, me parece que sí. Hay tres candidatos que estaba diciendo en el diario brasileño. Hay tres candidatos. Holanda como primero. Sí. Primero sigue también Alemania. Sí. Y tercero hay dos. Brasil y Argentina. ¿Y dónde está la sorpresa? Sorpresa que gane. Sorpresa está Holanda. Sorpresa está Holanda. Hambre. Holanda. La sorpresa. Sí. ¿Sabes quién fue? La sorpresa que fue de la primera ronda de la primera fecha. ¿Cuál fue? Que perdió Uruguay. Cosa en Colcán y entre las piernas. Ah, es un sorpresa. Contra Grecia. Sí. Partidazo. Contra Grecia. Me parece que si no me acuerdo bien. Yo vengo con un quilombo. Vengo con un quilombo acá. Y Argentina, luego de sufrir los sufrimientos. Hay que sufrir los 45 minutos del segundo tiempo. Minutos, ¿cómo así? 60 minutos, no. 45 del minuto del segundo tiempo. Sí. Hay que jugarse. Ganando 1-0 el primer tiempo. Es mundial, claro. Yo no entiendo a Sabela porque pone los 5 defensores contra un equipo. Defensorio. Para no decir pobre. Sí. Un equipo vecino. Tándico. ¿Cómo no? Vecino, Argentina. Los partidos amistosos. Para jugar con 5 defensores. Tocame esto porque ya me estoy perdiendo. Ahí está, le sacamos el zap. Ahorita que lo pago, placa. No, pues yo traje este coso. Por eso yo dije, bueno, vamos a traer. ¿Qué trajo? traje esto que el está. Para la traducción. Sí, bueno, está bien, automático, está, viste que vos hablás y te traduce al toque. Es impresionante la tecnología. Y además de eso, ¿qué más trajo de allá de Brasil? ¿De allí? Sí. Y unos melones, traje. Unos melones. Y un coco traje. Pero este coco lo voy a dejar para la semana que viene, así me lo llevo a la máquina del tiempo. Ah, bárbaro. ¿Va a pasear con el coco? La semana que viene voy a traer la máquina del tiempo y alguno de ustedes tres se va a subir la máquina del tiempo. ¿Y a dónde vamos a ir? Mañana voy para allá. Bueno, excelente la columna de deporte. Excelente la columna de deporte del señor Corsi. ¡Qué raro! Que no me llevó la parte oficia. Ya está. Se perdió los auspicios porque estuvo en Brasil. Se fue. En realidad todos los auspicios quedaron allá en Brasil. Ajá, y salieron vía Zap. Ya van a venir. Usted que estaba hablando no lo escuchaba, pero mientras estaba traduciendo, vía Zap mandaban los auspicios. Vamos a pedir al señor operador que la semana que viene le cierre. ¿No? Sí, diga, la semana que viene. No cierre después del cierre. Exactamente. Eso, primero cierre usted y después dígale usted. Porque si no. ¿Puedo prender el zap un ratito? Bueno, pero en chino, ponemos en chino. No, lo ponemos en chino, ahí. Poné en chino, ahí está. Bájale un poco el volumen. Sí, porque si no estamos ahí. La semana que viene. Voy a traer. Ya clasificado para los octavos. Ya estamos ya está clasificado Holanda y Chile. Por ahí México y Brasil. Que ya está jugado. Y alguno. El México que ya es de la zona de deporte. No, ya está, terminé. Pero el México que viene. No voy a estar en programa. Me voy a Brasil porque ese día juega la selección. Ah, muy bien. Voy en el último partido. Contra Nigeria a la 1 de la tarde. Perfectamente. ¿Algo más para agregar? No, nada más. Bueno, nada finalizamos más. La columna deportiva y vamos a la columna filosofía. Filosofía. Esto. Personal. Bueno, hasta que termine hablando de esto, vamos a una tanda y después de la tanda vamos con la parte de filosofía. Mandá lo que vos quieras. Sí, dale. Vamos a la parte de filosofía entonces. Dale. Nos están censurando. Nos han sacado de la columna de filosofía del aire. Esto es piano. ¡El piano era! ¡El piano! No importa, porque ha llegado. Pará. Es el piano. Así te digo. Esto es piano. Sí, bueno, pero también. Bueno, ya está. Llegó la hora de informarnos. ¿Y cómo nos informamos? De manera espontánea, de manera útil, de manera estética. Ecléctica, en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso antes de tener que informarnos, nos informamos. ¿Saben por qué? Porque tenemos que salir a la calle y enfrentar la cruda realidad. Y la realidad es dura. Es dura, pero además se te mete por los poros. Así que es dura y penetrante. Para que no nos penetre de manera tan impune, salimos a la calle un poco googleados con ojo de buen googlero. Y para que usted, cuando salga a la calle y pise una cáscara de banana y diga: ¡uh! ¡Soy en Brasil a Mundial! Y te des la cabeza contra el piso y te des cuenta de que sos España y quedaste eliminado. Diga, ¿vos sos España y quedaste eliminada? Pues hostia que estoy eliminado y además estoy informado. Para que cuando usted esté festejando su cumpleaños y de golpe se dé cuenta de que se fueron todos y no limpiaron su casa y le dejaron 3 borrachos metidos adentro de una heladerita, usted le digan: nene, me tenés que ordenar la casa, y usted le responda: pero escúchame, yo sé lo que tengo que hacer porque estoy informado. Para que cuando usted esté dando su conferencia de prensa y se distraiga con la traducción online, ¿sí? Y le digan: pero escúchame, no te podés focalizar, nene. Focalizate, no escuché lo que están hablando al costado. Vos concentrate, vos le digas: no, vos concentrate que yo ya estoy informado. Para esa clase de situaciones llega Ojo de Buen Googlero. Que ya pasamos a decirle las noticias destacadas. 40.000 personas apoyaron fiscal Campagnoli en una marcha. El fiscal suspendido José María Campagnoli recibió esta tarde un fuerte apoyo de ciudadanos que, convocados por las redes sociales, se congregaron para repudiar al churi al que fue sometido el funcionario, por supuesto, mal desempeño. ¿Por qué mal desempeño, entre comillas? Por investigar a... ¡Comillas! ¡Cambio histórico! Felipe... ¿Qué? Felipe VI. Felipe VI será desde mañana... Felipe V. Desde mañana el nuevo rey de... España. En el Parlamento jurará lealtad a la Constitución. Hoy, Juan Carlos firmó la ley de abdicación en favor de su hijo. El rey Juan Carlos firma su abdicación y pone fin a 39 años de reinado. Buitres, Economía le respondió al levantamiento cautelar. Economía, advierte que no podrá pagar en Nueva York el cupón que... Le dan para comer. La cátedra que conduce Kicillof, la cartera. Conduce una cartera. ¿Vos te das cuenta que es este país no tienen coche? No. No tiene, el ministro de Economía no tiene coche. Está moderno, ahorrando, anda en cartera. Son tan modernos, vos sos un gil. Andás en un coche que ocupa una bocha de espacio que le tenés que llenar de nafta. Hay que viajar en cartera, ya lo decía mi abuelo. Transporte. Tengo una cartera amarilla. Porque la última moda. Los diarios españoles lamentan la eliminación de La Roja. La derrota ante Chile dejó fuera a los campeones del mundo que apenas duraron 5 días en el Mundial. Hace 3 horas. Compartir, tuitear, imagen de la nota. Increíble pero real. La temible España fue eliminada de Brasil 2014 apenas 5 días. Después de haber empezado. Otra vez la búsqueda a los tiros. 5 detenidos y 1 herido en coma. En coma. Punto. Una persona resultó gravemente herida y quedó internada en estado de... Comillas. Coma. Comillas. Estos son puros de... puros puro, signos. Puro. Conocé Morpheus, un increíble casco de realidad virtual. Ya lo hicieron. Ucrania busca el apoyo de Occidente para el plan de paz. Explosión causa 13 muertos y 21 heridos en Nigeria mientras veían el partido. Uy, pobrecito. Muertas 5 personas en un naufragio en Malasia. Obama no descartó aún ataques aéreos en Irak. Argentina. CFK presidirá el acto central por el Día de la Bandera. Espectáculos. ¡Avante! Mario Pergolini regresa a la televisión. Tras 5 años de ausencia en la pantalla chica, el ex conductor de Caiga Quien Caiga vuelve con un programa nocturno por ARG Noticias. Mario Pergolini regresa a la televisión. El 2015, la televisión tendrá uno de los regresos más esperados. Ciencia y tecnología. ¡Para! Descubren un Picasso debajo de otro. Los... ¡Comillas! Lienzos eran caros y Picasso era muy pobre en la ¡Comillas! Época. Comillas. Dijo la restauradora para explicar la revolución. En realidad esto es... ¿Esto qué es? Este gesto así... Comillas. Ah, es comillas. Tenemos un problema de gestualidad. Así. Vamos a probarlo de vuelta. Jorge Real. Comillas. Sí, me junté con Loli a charlar. Comillas. Ahí está. El conductor confirmó que se encontró con Marina Antoniale. Para tomar un café. Colibrí. Comillas. Fue lo mejor para todos. Picaflor. Aclaró sin precisar si hubo o no reconciliación. Miley Cyrus provoca a Madrid. ¿Qué? Forrada en dólares. Los pirates y Bible. Primer día de padre con... Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Alumnos del secundario. Alumnos con previa. Secundario. No podrán rendir en julio. ¿Y qué tiene que ver eso con ciencia y tecnología? ¿Julio? Porque los turnos de las mesas examinadoras están previstas para el 21 al 23 del próximo mes. Solo se tomará examen para completar carrera. La UNK... UNQ mostró sus investigaciones. Una gran cantidad de alumnos de escuela del distrito asistió ayer a la Feria de Ciencias y Tecnología que organizó la Universidad Nacional de Quilmes, con la intención de mostrar los trabajos realizados en los laboratorios y la aplicación de los mismos para futuras manifestaciones militares. Igual, la Argentina está hasta el culo de ese tipo de avances. Coqui Ramírez fue operada de un quiste en las cuerdas vocales y... De un no par puede de cantar, de pusieron en las cuerdas vocales también. La cantante cordobesa fue intervenida con éxito en las cuerdas vocales. Mirá los mensajes que escribió después de la operación. Fotos, 2. Foto web. Por redacción, vos. ¿Comillas? Lo que tengo es un quiste en una cuerda vocal y no hay otra en la... ¿Comillas? Petas. Jorge Rial. Sí, me junté. Ah, no. Fan brasileño que lustró botines a Messi invade búnker argentino. El hincha brasileño que en la práctica abierta de la selección argentina de fútbol saltó al campo y le lustró los botines a Lionel Messi, volvió a intentar hoy llegar a su ídolo e ingresó sin permiso al búnker argentino en Ciudad do Galo. Pero fue detenido por los... ¡Los delincuentes de Messi! ¡Que están en el búnker! ¡Cuidado! ¡Ahí se viene uno! ¡Uno! ¡Un fanático de Messi! ¡Cuidado! España se suma a la lista de campeones defensores eliminados en... Facebook. Río de Janeiro, de un enviado especial. España necesitaba un triunfo para seguir vivo en el Mundial 2014, pero la caída 2-0 ante Chile sentenció su suerte en el torneo y lo dejó sin chances para pasar la etapa por los grupos, por lo que se sumó a la... Facebook. A la cadena de Chile. No a la cadena chicata. Salud. Salud. Gracias. Aerolíneas Argentinas y Salud acordaron el traslado de componentes. A partir de ahora operaremos en cabinas de aviones y ustedes volarán si se pueden injertar esta jeringa en el brazo que hemos sacado ilegalmente de este hospital. Creo que se ha abierto el gas, estoy sintiéndome mareado. Bueno, hemos terminado con la sección de noticias de hoy y ya le damos el ingreso al licenciado en todología. Ah, oh, hola, ¿qué tal? Licenciado oriental en todología. Ah, oh, sí, oriental. Le vamos a pedir, por favor, que pongan la tómbola en marcha. ¡Pim! Bola 1. Cosmetología. Bueno, le toca a Fecu, gran fanático de los cosméticos, preguntar. No se lo escucha. Se lo escucha, abajo, abajo. Bueno, habla, ahí se me escucha. Ahora sí, ahora sí. Habla, habla. Habla. ¿Qué, cuáles son los riesgos de usar base así, viste? Viste que los cosméticos están hechos de animales del Ártico. O sea, sí. Pero usarlo para maquillar los pingüinos del Antártico. Porque quiero hacer una obra. Ah, que la se cae círculo de la naturaleza celal con maquillaje en pingüino. Pingüino es la criatura poco glaciala en los colores. Entonces ponerle pedazo de animales muertos encima, vuelve alegría al pingüino. Muchas gracias. Tómbola. ¡Pim! Bola 2. Deportes. Le toca al licenciado en deportes preguntarle al licenciado en todología, señor Corsi. Y hoy ya, gracias. Ah, todo lindo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Estamos bien. ¿Usted cómo anda? Acá, recién venido de Brasil. Ah, linda pancita tiene. Ah, ¿viste? Sí. Hablando de Brasil, del mundial, todo esto. Hablando mundial, sí. ¿Qué es Brasil que te juega la primera vez en su mundial y sus clasificaciones a los octavos? ¿Lo pasó por arriba o se achicó por abajo? Ah, no entiende, achicó de pequeño a un partido complicado con el último campeón. Sí, pregunta, ¿cuál es la pregunta? La pregunta. Sí, la pregunta es, ¿se achicó o se agrandó Chile? Chile siempre es más grande que España. Así que no, España tiene que volver allá. Allá. Tómbola. Tiene pila. Sí, tómbola. Allá va pila igual. Pim, bola 3. Gastronomía. Se rompió la máquina. Bueno, me toca preguntar a mí. Le voy a preguntar. Espera. Ahí está, reloj. Micrófono nuevo, por favor. Me toca preguntar a mí y la pregunta es la siguiente. ¿Qué hay de cierto que el pez globo está situado entre en escala, ¿no? De la cuestión de quién se come a quién, está situado entre el tigre diente de sable y el mamut extinto. Usted está contaminado de confusión. Confusión porque el pez globo no existe más que en película. No existe pez globo. No existe. Muy bien. Le agradecemos. ¿Tiene pila? Sí, me deja igual un par. Lleva pila. Llevo. Muchas gracias, le dejamos que se retire. Esto ha sido Entre Flores y Floresta. ¿Tenés pila? Un programa de radio dedicado a que usted recuerde. A la pila, lleva pila. que el mundo gira a su alrededor mientras usted gira con él. Esta contradicción aparente de que el mundo esté girando en dos sentidos al mismo tiempo. Quizás usted intuya que el mundo no gira. Pero esto es para que usted lo recuerde. Entre flores y floresta le ha dicho, el mundo gira. Y usted no tiene que creerlo, ni a nosotros ni a nadie. El mundo está quieto, no se deje engañar. El señor Fecu se retira de la siguiente manera. Ah, hizo ahí un pase de mano para decir que el que se retira ahora es el señor Corsi, diciéndole la siguiente frase metafórica venida desde la más profunda de sus entrañas. Ojo por ojo, diente por diente, igual que hay mucho leopardo por allá. El señor Matías se retira diciendo el siguiente anagrama bíblico. Ajo por ajo, diente por diente y la salsa nos queda riquísima. El señor Fecu se retira diciendo el siguiente proceso delictivo. Esperar que la vida te trate bien porque seas una buena persona es como esperar que el tigre no te coma por ser vegetariano. Yo me retiro diciéndole... Tengan cuidado que hay mucho improvisado dando vuelta, que se quiere hacer el yo tengo grandes ideas y leo, y cuando en realidad lo importante no es de a dónde sale, sino hacia dónde se dirige. ¡Sácatelo de culo! Así que esto ha sido Entre Flores y Floresta, un programa hecho para el recuerdo. ¡Hola, colda! ¡Ya, ya, ya! Ahora, retirar ciño tu aire. Y pasar la transmisión cine a música rock nacional india, presentado por a Radio U Globo, a mejor radio del mundo. ¡Quiero la visita! ¡Cántalo!